Caso 749. La cantina La Jaff. Muchas veces hemos hablado de aparecidos. Que cuando los vemos, inclusive platicar con ellos, no sabemos que ya murieron, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que, oye, es que me topé a tu tío, me topé a tu tía, a tu primo? Oye, ¿a cuál primo? Acuérdate que la vez pasada fuimos con él a su casa, una fiesta. Oye, pero mi primo tiene ya un año que murió, no puede ser, yo lo vi la semana pasada. Este tipo de situaciones, de que tal vez tengan algún mensaje. El caso de una chica que va a un centro nocturno y conoce a un muchacho, se sale a fumar un cigarrillo afuera de este lugar, se caen bien y empiezan a platicar. El joven le dice que es su lugar favorito, que él va muy seguido. Y resulta que le invita a dar una vuelta a la Alameda de nuestra ciudad. Y empiezan a platicar de todo esto. Se piden ahí los números telefónicos. A la muchacha también, pues como que le llamó la atención, como que hicieron química. Esta muchacha, pasan los días y le dice, le voy a hablar a este chico a ver si va a ir de vuelta a este lugar en la noche para verlo, ¿no? Para platicar con él. Me sentí muy a gusto platicando con él. Suena el teléfono, contesta una joven y ella pregunta por este muchacho. Vamos a ponerle el nombre de Raúl. Oye, ¿se encuentra Raúl? ¿Raúl? Sí, es que me dio este número, lo conocí la semana pasada. Y él me dio este, yo soy, vamos a ponerle Laura. Yo soy Laura, lo conocí a Raúl, me cayó muy bien. La joven que está en la casa de, se supone que es Raúl, le dice, mira, por favor, no te burles. Dice, no me estoy burlando, estoy preguntando, a lo mejor me equivoqué de número, me equivoqué, una disculpa. Dice, no, dice, sí es este número. Pero, ¿dices que viste a Raúl? Sí, y platiqué con él. Dice, bueno, discúlpame. Me gustaría platicar contigo. Yo soy la hermana de Raúl. Y se citan en un café. Esta chica, Laura, dice, ah, caray, ¿será casado Raúl o...? Pues para que me quiera ver su hermana, que quiera platicar conmigo. Dice, bueno, ya acepté. Vamos a ver si no me meto en problemas. Se citan en un café y empiezan a platicar. La muchacha, la hermana de Raúl, rompe en llanto por lo que esta chica le platicó, que habían ido a la Alameda, que le había caído muy bien, que era un lugar que él frecuentaba mucho porque se sentía muy, muy en paz en ese sitio. Y dice, oye, discúlpame si algo hice mal, ¿qué pasa? ¿Raúl es casado? ¿Qué sucede? Dijo, no, dijo, lo que pasa es que mi hermano murió hace más de 2 años. Murió hace más de 2 años. Por eso yo, cuando hablaste por teléfono a la casa, te dije que no te burlaras. Entonces ella tuvo ese contacto con estos seres, con esta persona, con Raúl. ¿Cuál es todavía su objetivo en este mundo de los vivos? No lo sabemos. Muchas veces transmiten mensajes. Muchas veces le dice, oiga, dígale a mi hijo que me visite. Y la persona que le dice, oye, me encontré a tu papá, no seas malo, visítalo. Dice que siente solo. Dice, oye, espérame, mi papá, ¿sí? Mi papá ya tiene algunos meses que falleció, y el mensaje es ese, ¿no? de que a lo mejor no lo has ido a visitar a la tumba, tienes abandonado. Bueno, la cantina La Jaf se encuentra ubicada en el pueblo mágico de Parras de la Fuente. Una cantina de muchos años de tradición, muchísimos años. Era el lugar de reunión de todos los parrenses después de sus jornadas laborales. Era ir ahí a La Jaf, pues a enterarse de lo que pasaba en el pueblo, ¿no? En este pueblo mágico, qué sucedía, a quién le tocó el riego, la producción de uva, la producción de nuez. Era todo esto, andar en ese tipo de lugares. Allí era todo lo que se enteraban los pobladores. Era el lugar de reunión de estos señores. Pero platicando con don Fernando García, que en gloria esté, propiedad de esta cantina. Era el propietario de esta cantina, don Fernando García. En una ocasión aparecieron tres jóvenes a este lugar. Y me dice don Fernando, dice Santiago, fíjate que primero llegó uno, pidió una cerveza, se fue y regresó. Y me comenta que pues fue por dos amigos más, que porque se habían perdido en el pueblo, en Parras. Dice, oye, pues no es para perderse, dice don Fernando. No es para perderse de aquí en el pueblo. Así es que, ¿por qué es que te perdiste? Si dices que tú estudiaste aquí en Parras, pues no ha crecido mucho. El joven le había comentado que había estudiado en la normal de maestros ahí en Parras, en la escuela. Y que estaban hospedados en el hotel Rincón del Montero y que se habían perdido. Bueno, ya llegó con otros dos jóvenes, con otros dos amigos. Y resulta que estos jóvenes empiezan a preguntarle a don Fernando por personas que ya habían muerto. Que habían muerto ya hace algunos años. Don Fernando me platica, dice Santiago, yo ya estaba molesto, Santiago, porque yo pensé que se estaban burlando de mí, ¿no? Porque la edad de estos jóvenes no correspondía con la edad de las personas que habían muerto, que decían que eran sus amigos. De hecho, Santiago, yo ya estaba muy molesto que hasta mi hijo se me acerca y me dice, oye, tranquilo, papá, si quieres yo los atiendo. Dice, no, dice, es que me están preguntando por puras personas que ya murieron aquí en el pueblo. Por personas que ya tienen años que murieron. Entonces, otra de las situaciones es que, por ejemplo, uno de ellos pide un tequila cuervo. Que sabemos que ese tequila tiene años que ya no se produce, que no sale al mercado. Y don Fernando le dice, no, dice, ese ya tiene años que no sale al mercado, que se descontinuó, le dice don Fernando. Dijo, qué raro, pues en mi tierra sí hay sí existe, todavía lo venden. Y don Fernando le dice, en son de broma, pues será adulterado, ¿no? Será del que hacen ahí, no sé. Dice, pero acá nacionalmente ya no se produce. Otro de ellos pide una cerveza. Y hace cara como que no le gustó y la pone en la barra y le dice, pruébela, le dice a don Fernando, pruébala. Dice, no, ¿qué tiene la cerveza? Dice, no, pruébela. Dice, yo lo que hago, Santiago, ya molesto, la vacío ahí en el lavaplatos, ahí la vacío. Y mi hijo se me vuelve a acercar, dice, tranquilo, papá, tranquilo, no pasa nada, tranquilo. Dice, es que la cerveza, pues, si estuviera zorrillada, huele muy feo y esa cerveza estaba bien. Y le pregunta, oye, ¿por qué no quisiste la cerveza? Dice, no sé, dice, me sabe muy extraña. No es de las cervezas que yo he probado hace tiempo. Uno de ellos pregunta por el maestro Benjamín Ríos, que si todavía vivía a la vuelta ahí de donde estaba la cantina de la JAF. Don Fernando dice, no, dice, fíjate que él ya tiene muchos años viviendo allá por la muralla. Hay un lugar ahí en Parras. Dice, al momento que yo dije la muralla, Santiago, los tres muchachos se quedaron pensativos y los tres en voz baja dijeron, la muralla. Y así quedó. Uno de ellos pregunta que si todavía vivía por ahí cercas el Camay. En eso, dice don Fernando, un muchacho de los que me ayudan en la barra le dijo sí. Le dijo, sí, todavía vive. Viven por aquí, dice, por el asilo de ancianos, por ahí viven. En eso ese joven le dice, voy a visitarlos. Voy a visitarlo porque yo tocaba con los iniciados de Parras en las tertulias. Y vuelve don Fernando. Oye, espérame. Pues es que el Camay, pues es mucho más grande que tú, como que tocabas con ellos, o sea. Y vuelve a lo mismo, don Fernando, a decir, oye, estos me están preguntando por pura gente ya mayor que ellos, que eran sus amigos, sus compañeros, por gente que ya murió hace muchos años. Pues, ¿de qué se trata? Y se retira este joven a saludar a este músico. En eso, uno de ellos, cuando ya se empieza a retirar este joven, dice, uno de ellos lo reconoció, dijo, dijo, tú tocabas con ellos, ¿verdad? Pero te estaré confundiendo, porque eso ya hace muchos años. Y este joven se queda serio y no le contesta ni una sola palabra y se retira, se sale de la cantina. En eso, uno de los parroquianos que estaban ahí en la cantina se levanta y le dice a don Fernando, ahorita vengo. Dice, espérame, es que todavía no paga la cuenta. Dice, ahorita vengo, no me tardo. Cuando regresa esta persona, ya los jóvenes se habían retirado del lugar. Dice don Fernando que él se había sentido así como, sí se había enojado, porque pensó que se estaban burlando de él al preguntarle por estas gentes que ya habían muerto hace muchos años. Y cuando regresa esta persona, regresa con una fotografía, la cual me fue mostrada. Regresan con una fotografía y le dicen a don Fernando, mira, ¿quién es el que estaba platicando aquí, que tocaba con los iniciados? Dice, ¿es él? Dice, ¿es este muchacho? Dice, es que no puede ser. Dice, ¿cómo no? Si lo acabo de ver y lo acabas de ver tú, por eso fuiste por la foto, ¿cómo de que no? Y don Fernando todavía le dice, ¿tú ahora me quieres hacer enojar a mí? Dice, es que lo que yo investigué ya y sé de este joven es que eran tres muchachos que murieron decapitados al meterse debajo de un camión de mudanzas en la muralla. Eran originarios de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Ahí don Fernando, cuando escucha dónde murieron estos tres jóvenes decapitados en la muralla, una de las carreteras pues más accidentadas de acá de Coahuila, don Fernando recuerda que cuando preguntan por la persona que vivía, que ya se había cambiado, que vivía por la muralla, cuando el joven dice la muralla, Los tres se quedan pensativos y dicen, la muralla. La muralla. Pues es porque ahí habían muerto. Jamás los volvieron a ver. El joven, la persona que llevó la fotografía, salió a buscarlos. Salió a la casa del Camay a buscarlo. No había nadie. Desaparecieron esos jóvenes. Como fantasmas. Como lo que eran. Por eso, no coincidían las edades. Por eso preguntaban por personas que ya habían muerto hace muchos años, que decían ellos que eran sus amigos, por lo cual don Fernando se molestaba y decía, se están burlando de mí. Perdón. Dice don Fernando que siempre que él platicaba, cuando yo lo estoy entrevistando ahí en la cantina, eran alrededor de las 2 de la mañana. Dice don Fernando que siempre que él platicaba esto, sucedía algo. Dijo, Santiago, siempre que yo platico esto en la cantina, pasa algo. Bueno, esta cantina es un lugar muy antiguo, es una casona de muchísimos años. Que todavía sigue estando esta cantina, ahí en Parras, conocida como la JAF. Y cuando don Fernando dice, siempre pasa algo, tiene unas puertas enormes, ese es el lugar, como si fueran de iglesia, de madera, no sé, de 5 pulgadas de grosor las puertas. En ese momento, cuando don Fernando termina de decir, siempre sucede algo, la puerta del lugar, esas dos puertas empiezan a moverse, como si alguien quisiera entrar con mucha rabia, como si alguien con mucho coraje quisiera regresar a la cantina y empiezan a aventar las puertas, lo cual las otras personas que estaban ahí estaban sorprendidas. De hecho, yo veo en el rostro de una persona, veo en el rostro el miedo, la preocupación de qué está pasando, quién es. Uno de los muchachos que le ayudaba a don Fernando sale y abre la puerta, nos levantamos y le pregunto yo, ¿qué fue? ¿Quién tocaba? Dice, nadie, no hay nadie. Dice, yo creo que fue el viento. Le dije, oye, no, le dije, ¿para qué el viento mueve este tipo de puertas? Pues es una, o sea, a gran velocidad, ¿no? Una, mucha fuerza el viento, ¿no? Para que se pudieran mover las puertas de la tal forma de que las vimos y las escuchamos cómo se movían esas puertas. Pero ahí comprobábamos que siempre que don Fernando García comentaba esta situación, sucedía esto. Don Fernando García, que en gloria esté, ya murió don Fernando. Que yo pienso que, creo yo que fui la última persona a quien le dio esta entrevista. De estas tres personas que se aparecieron, de estos jóvenes estudiantes que se aparecieron en esa cantina. Ellos iban para Parras, iban a su escuela, la normal de maestros. Mueren en ese fatal accidente que rápidamente les quitó la vida al morir decapitados. Pero ellos siguen manifestándose en ese lugar y tal vez en lo que fue su escuela. Usted cuando vaya al pueblo mágico de Parras y vaya a visitar la JAF, tal vez encuentre a uno de estos tres jóvenes. Que uno de ellos tal vez le va a decir que era músico, que tocaba los teclados con los iniciados. Otro, que tal vez ande perdido ahí en Parras y no sepa la ubicación de los lugares. O tal vez